Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la Escuela Especial número 20. Hola, yo, ¿a qué te dice? Hola, Juan. Hola, Isa. Ahora lo digo. Lo va a contar. ¿A qué tenemos? ¿Cómo invitarla? Hoy. Así es, Juan. Hoy recibimos a Ángela Cuella, narradora oral. Hola, Alcha. Hola. Un saludo muy especial para el taller de comunicación de la Escuela de Educación Especial número 20 de La Marque. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que narraste? No recuerdo exactamente la primera vez que narré, pero recuerdo que cuando escuché cuentos, dije, yo también quiero contar. ¿Qué? Sin ti, a la cero. Cuando cuento una historia, siento una gran alegría. Me siento muy feliz. ¿Qué recursos creativos podemos utilizar? A la hora de narrar, usamos nuestra voz y nuestro cuerpo, los gestos, la mirada. Ellos son el canal para comunicar esa historia que elegimos contar. También podemos utilizar otros lenguajes como la música, la danza, el teatro de títeres, algún elemento que permita realzar alguna escena de la historia. Pero principalmente contamos con nuestra voz y con nuestro cuerpo. ¿Qué cuenta? Tú, etcétera. Yo cuento cuentos de autores y autoras diferentes, también leyendas de distintos lugares del mundo, canciones, poemas, historias que me han contado y otras que he escuchado por ahí. Y también algún poema, algún cuento que he escrito yo. ¿Cómo es de crear un mundo imaginario? Cuando decimos había una vez, se abre esa puerta mágica y empezamos a transitar, a vivenciar esos mundos imaginarios que construimos en conjunto con los que están escuchando. Habitamos el cuento y de esta manera también podemos habitar el mundo desde otro lugar. ¿Me puede contar un cuento? Desde mi tierra, de Ángela Cuellar. Monte, 30 de noviembre, tiempo primaveral. Querido amigo Carpincho, gracias por las hierbas ribereñas con sabor a tierra chaqueña. Te escribo bajo la sombrita del alpataco. Estoy bien en esta tierra tierrita. Tierra tierrita que se tiñe de atardeceres naranjas y rojizos y se funde en el amarillo del chañar. Tierra tierrita extensa donde el viento corre carreras al ñandú y la barda es la única valla. Tierra tierrita con bosques de neneo e islotes verdes bajo el jarillal. Tierra tierrita adornada con tunas florecidas, donde revolotean la mariposa espejito, la monarca, la lecherita y la limoncito. Tierra tierrita que espera la llegada de la lluvia para contarse secretos del renacer. Tierra tierrita cueva, acuna loros de colores frente al mar. Tierra, mi tierrita con dunas doradas de sol, donde el escarabajo pelotero arma bolitas de caca y las entierra para alimentar a sus hijos al nacer. Tierra, tierrita llena de golosinas, como el fruto rojo del piquillín. Tierra, tierrita patagónica que habito y recorro pasito a paso, dibujando su riqueza en mi caparazón de tortuga vieja. Sí, es cierto que nos lastima el desmonte y que andan buscando el canto del compadre cardenal amarillo y que a algunas de mis hermanas, creyéndolas perdidas, las sacaron del camino y ahora son mascotas. Pero seguimos en lucha para que sean liberadas y vuelvan a su tierra tierrita. Querido amigo Carpincho, te mandan saludos Doña Cacha la Vizcacha, Doña Mara y Zorro Gris. A los charitos les gustó el regalo y dicen que te quieren conocer. El viento sureño te llevará esta carta perfumada de mi tierra tierrita, el monte. Con cariño se despide tu amiga Tuga. Muchas gracias a todos los alumnos y alumnas del taller de comunicación de la Escuela de Educación Especial número 20 de La Marque. Gracias por compartir esta entrevista y compartir el hermoso arte de la narración oral. ¿Terminamos allá? ¿Cómo te pasaste? Bien, Juan. ¿Y vos, Loli? Bien, nos encontramos en el próximo programa. Este fue. La gente dice. Lo tipeamos. En el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta. Porque es el único medio plural. Público. Y para toda la comunidad.